los invitamos a experimentar con la flotación. Para ello, vamos a necesitar dos recipientes iguales, agua, sal y parejas de elementos que sean idénticos. Por ejemplo, dos palillos de tender ropa del mismo tamaño, del mismo material. Dos clips del mismo tamaño, del mismo material. Dos pelotas del mismo tamaño, del mismo material. Y por supuesto, que quepan en el recipiente. En un recipiente vamos a poner agua de la canilla. En otro vamos a poner la misma cantidad de agua de la canilla, pero con toda la sal disuelta que le quepa. Se irá poniendo cucharada tras cucharada, revolviendo bien hasta que cuando pongamos, veamos que se queda en el fondo y no se puede disolver más. Allí es cuando llegamos al punto de saturación. Luego de tener los dos recipientes prontos, probaremos los diferentes objetos y veremos si flotan o si se hunden. Para cada par de objetos, deberemos registrar lo que sucede. Manos a la obra.